El título de nuestra charla es Gobernar lo Ingobernable, en los pliegues de la prisión global. Esto quiere decir que más allá de los territorios que podamos estar habitando, nosotros estamos planteando una hipótesis que tiene que ver con que la globalización neoliberal tiende a la homogenización de los territorios y por lo tanto hay un elemento en común, es decir, un elemento transversal que va atravesando a los territorios y ese tiene que ver con las formas de la prisión. Voy a dejar esta hipótesis ahí y voy a ir entonces al inicio de lo que es mi exposición, que es intentar ir aclarando ciertos conceptos que son del orden filosófico-político, que son altamente complejos, pero intentaré justamente traducirlo a partir de lo que es son procesos de la realidad. El primer concepto es el concepto de dispositivo. En los últimos 20 años, si hay un concepto sobre el cual se ha teorizado desde el campo del pensamiento crítico, es el concepto de dispositivo. De hecho, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Renato Curcio han escrito textos con el mismo título, ¿qué es un dispositivo? Y esto a partir de la noción de dispositivo que comenzó a trabajar Michel Foucault. Bueno, esta sala es un dispositivo. Si comenzamos a deconstruir la escena en la cual estamos interactuando, vamos a darnos cuenta por qué es un dispositivo. En primer lugar, el hecho de estar yo situado aquí, en este espacio, me permite tener una relación visual en la cual yo puedo ver todos sus rostros, puedo ver sus caras. En cambio, ustedes no pueden ver las caras de las personas que están delante de ustedes. Esa distribución espacial de esta sala genera unas ciertas relaciones de poder. Eso no está escrito en ninguna parte, sin embargo, funciona así. El hecho de yo tener la palabra significa que estoy participando de un ritual que a mí me otorga un grado de poder distinto al de ustedes porque ustedes tienen que mantener silencio. Eso tampoco está arreglado en ninguna parte, pero funciona de esa manera. Entonces, toda la dimensión de lo no dicho, pero que sin embargo da lugar a lo dicho, es parte del dispositivo. Toda la dimensión de la invisibilidad, que sin embargo es la condición de posibilidad de lo visible, es parte del dispositivo. Pongo como ejemplo, para que partamos de lo más básico, este mismo espacio en el cual estamos interactuando, ¿no? Podríamos seguir desglosándolo, pero vamos a ir, para continuar con la comprensión de qué es un dispositivo, al dispositivo de la cárcel, para comprender por qué la cárcel se ha transformado en un dispositivo de control social fundamental en la actualidad, vamos a provocar algunas rupturas de evidencia. La primera es la naturalización que se ha hecho de la prisión en la modernidad. Nosotros nacemos y cuando nos incorporamos en el campo de lo social, parece que la prisión hubiese existido siempre. Y esa forma de naturalizarla es la forma de eternizar esa institución. Porque en el momento en que uno historiza una institución, es en el momento en el cual puede comenzar a imaginar su desaparición. Entonces, la prisión ha aparecido hace no más de 200 años. Y esto tiene que ver con una transformación histórica que nos va a poner en relación con un segundo concepto fundamental para el pensamiento crítico contemporáneo, el concepto de paradigma. ¿No? No voy a ir a los orígenes del concepto porque para esta exposición es irrelevante, sino a cuál es la utilidad en el agenciamiento constante que podemos hacer de este concepto de paradigma. Justamente, el nacimiento de la prisión nos va a permitir comprender la noción de paradigma. ¿Por qué? Porque pasamos de un tipo de poder que es el poder soberano clásico que viene de la soberanía arcaica, de los reyes, ¿no? Del despotismo, en el cual el castigo, que es el elemento fundamental, es el concepto fundamental en términos antropológicos, el castigo es un espectáculo público, porque a través del suplicio público se está enseñando a las demás personas lo que le va a suceder si infringen las leyes que se han impuesto. Así, vigilar y castigar comienza con la descripción de un suplicio que da cuenta justamente de que el poder soberano se legitima y se reproduce a través de la imposición de este castigo como espectáculo. Pero justamente el cambio de paradigma pasa por la transformación del castigo en la sociedad. Y entonces comienza un régimen disciplinario en el cual el castigo ya no va a estar vinculado con el espectáculo público y con el suplicio del cuerpo, sino que se va a encerrar, y entonces ya no es tanto el castigo sobre el cuerpo directamente, sino el castigo sobre el tiempo de una vida, como lo decía Lázaro. Lo cual no significa que el castigo sobre el cuerpo desaparece, porque justamente las prisiones son el lugar en donde se encierra a la persona y comienza el suplicio en un ámbito privado. De hecho, la cárcel dentro de la historia de la modernidad es la institución donde de manera más sistemática se ha practicado siempre la tortura. Lo dejo ahí, me imagino que luego Dario abordará más a fondo esta dimensión. No es que desaparezca el suplicio. El paradigma soberano no desaparece en el paradigma disciplinario, pero el paradigma disciplinario lo releva y se transforma en un paradigma de dominación de los cuerpos y de la vida mucho más complejo. En ese sentido, se pasa, en términos foucaultianos, de una corpopolítica, es decir, una política basada en el sufrimiento corporal, a una cronopolítica, a una política basada en la captura del tiempo de una vida. Y en ese sentido, es que el estudio de la cárcel como dispositivo nos permite también visualizar la transformación de los paradigmas del poder. Porque ya en la contemporaneidad van proliferando distintos paradigmas del poder. Deleuze plantea, a partir de lo que es la noción de sociedad disciplinaria, que está basada en el control de las instituciones, que el poder circula de una manera capilar por el conjunto de la sociedad y ya no son necesarias las instituciones para justamente instituir las relaciones de poder. El poder pasa a través de las instituciones, pero va mucho más allá. Y esto es lo que Deleuze ha denominado como sociedad de control. Y la sociedad de control lleva también la marca del dispositivo disciplinario. El dispositivo disciplinario es un dispositivo carcelario y voy a intentar explicar brevemente por qué. Porque justamente el segundo elemento que hay que romper es que la cárcel se ha construido siempre en una ilusión referencial entre lo que es el adentro y el afuera de lo social, ¿no? Pero la cárcel no es una interrupción entre el adentro y lo fuera de lo social. ¿Por qué se construye como ilusión referencial? Porque justamente en la medida en que nosotros pensamos que por estar fuera de la cárcel estamos viviendo un espacio de libertad, la cárcel como adentro de lo social produce el afuera, un afuera que es falso y que en la explicación que dará Dario yo creo que se complementará con lo que estoy diciendo. Entonces, la sociedad moderna, y esta es la hipótesis de Foucault, la sociedad moderna es una sociedad carcelaria en la medida en que la forma de organización del espacio arquitectónico y urbano de la ciudad moderna es carcelario. El dispositivo de visibilidad que comporta la cárcel es el panóptico, explicado brevemente, ¿no? Así como yo tengo una relación panóptica con ustedes, es decir, los puedo ver a todos sin tener que mover mucho mi campo de percepción visual, justamente la construcción arquitectónica del panóptico es que en una torre central, ¿no?, se le da el campo de visibilidad a un guardia para que pueda ver a todos los presos que están en las distintas celdas, pero ¿dónde está el dispositivo? Está en lo siguiente, en que aquel preso que está en la celda no necesita ser visto por el guardia, no necesita tener una conciencia de que el guardia lo está mirando, aunque él tampoco, porque justamente él no puede mirar al guardia. Y entonces el dispositivo funciona en el momento en que la persona que está presa interioriza al guardia, ¿no? Esto es lo que Foucault llama la introyección del panoptismo. La primera construcción arquitectónica de este tipo era en los espacios vinculados con las iglesias para el control de la masturbación de las personas que estaban dentro de su espacio. Y posteriormente se traslada a la cárcel. Entonces, la relación diferencial de poder entre el guardia y el preso es lo que genera esta relación carcelaria. La transformación urbana de Europa a finales del siglo XIX, y esto lo estudia Walter Benjamin, ¿no?, en los textos sobre Baudelaire, tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué las ciudades se ensanchan y se construyen de manera cuadriculada? Porque esto va a permitir que el día que haya protestas y barricadas, solamente con un guardia en cada esquina puede tener un campo de visibilidad y de control social. Los cascos antiguos, con todos sus laberintos, eran espacios que no permitían ese tipo de control social. Entonces ya la construcción de la sociedad también está imbrincada en una relación carcelaria. Y por eso que el dispositivo de visibilidad de la cárcel se lleva hacia el exterior de la sociedad. No hay una relación, por lo tanto, entre el adentro y el afuera de lo social. Haciendo este breve recorrido, hemos explicado muy sucintamente las nociones de dispositivo y de paradigma. Si no están aclaradas del todo, después en el debate le podemos dar una vuelta. Entonces, tercer elemento de la cárcel. La cárcel es un espacio de producción de muerte. ¿Por qué? Porque justamente incorpora el dispositivo soberano, que consistía en el suplicio, y lo encierra en el paradigma disciplinario. Por lo tanto, la cárcel se transforma en la modernidad en la institución que ejecuta cotidianamente la guerra social que el Estado emprende en contra de sus súbditos. Toda la teoría contractualista es superada por la teoría policial de Hobbes en lo que es la composición real de los estados europeos y, por lo tanto, de los estados coloniales. Y esa visión genera que la institución carcelaria en los últimos 200 años sea el brazo armado del Estado. Y por eso la institución carcelaria es una institución de muerte. Entonces, es una institución en la cual se cometen homicidios institucionales y suicidios institucionales. Los homicidios institucionales, voy a poner un ejemplo clarísimo. En los últimos 2 años, en México, Uruguay, Guatemala y Santiago de Chile, han acontecido incendios dentro de las cárceles. En cada uno de estos incendios mueren entre 100 y 500 personas. Son accidentes, dicen los gobiernos. Nadie se hace cargo, nadie es responsable. Entonces, accidentalmente tenemos una cuota de muertos, ¿no?, en un periodo cotidiano al cual le podemos asignar una responsabilidad estatal. En el caso del incendio de Chile, para controlar a 1.500 presos a las 5 de la mañana, habían 2 guardias. Esto provocó que en un momento, en una cárcel con un 250% de hacinamiento, ¿no?, en un momento en que en una galería comienza una pelea, estos 2 guardias no están en condiciones de garantizar la vida de estas personas y mueren instantáneamente 89 presos. ¿No? Entonces, por un lado, y pongo este ejemplo para ser breve y hacerlo nítido, la cuestión del homicidio institucional. Luego, una dimensión más fina tiene que ver con el suicidio institucional. La institución donde se registra la mayor cantidad de suicidios en Europa, en la cárcel. En los últimos años, en Italia y en Francia, supera las 100 personas que se suicidan al año. En el Estado español se intentan ocultar frecuentemente las cifras, sin embargo, en el informe anual que se hace, también se revela que el suicidio es una realidad dentro del espacio carcelario. Entonces, la prisión, pese a haber incorporado distintos dispositivos y en los últimos años ser un espacio donde se intenta gobernar y producir la vida, sigue siendo un espacio de muerte. Esa es otra cuestión que me interesaba dejar expuesta. Y entonces, el cuarto punto para romper el sentido común sobre la prisión tiene que ver con que la prisión es una maquinaria de muerte que ha sido producida por, para y en contra de los hombres, y por lo tanto plantea una doble relación de opresión en términos de género con lo que es el castigo al cuerpo y a la vida de las mujeres. Es una institución que en el siglo XVIII, el siglo XIX, se basa en lo que son los trabajos forzados. De hecho, en el caso de Chile, los presos, y menciono el ejemplo de Chile porque lo conozco más a fondo, los presos son, por ejemplo, en 1870 enviados de manera obligatoria a hacer la guerra con el Perú. A la vez son los presos los que tienen que construir los caminos. En estas construcciones y en estas guerras van muriendo miles de presos, ¿no? Entonces son instituciones del castigo masculino hecho por hombres y para y en contra de los hombres. Solo a inicios del siglo XX comienza a extenderse, bueno, a finales del siglo XIX comienza a extenderse esta forma de castigo hacia la mujer. Y llegamos a una instancia en la cual, por ejemplo, la cárcel terapéutica que ha investigado Dario es una cárcel que se jacta de ser un espacio mixto, ¿no? Ya veremos cuáles son los absurdos que plantea esta mixtura que plantea la cárcel terapéutica. Pero ese es el otro elemento que quería dejar planteado. Para pasar a una dimensión de la actualidad y global, y con esto concluyo. La transformación del capitalismo, la transformación de la economía política, ha implicado un proceso de flexibilización de lo que son las instituciones. Se flexibiliza, en primer lugar, el mercado. ¿Qué significa flexibilizar el mercado? De regular la relación salarial y, por lo tanto, desactivar el conflicto entre capital y trabajo. Si el siglo XX se caracterizó por las grandes masas de trabajadores y por los conflictos de la sindicalización, e incluso se pensó al obrero como el sujeto de la revolución, pues en el siglo XXI, con la tecnologización de los procesos de producción, lo que ha acontecido es que grandes masas excedentes de personas que no pueden entrar en los circuitos de producción son relegadas a la exclusión social. Y para esas personas, la institución que se reactualiza justamente como forma de gobierno es la cárcel. Hace 30 años, incluso el pensamiento crítico planteó que la cárcel tendría que desaparecer. Hoy en día, la cárcel se reactualiza en la masificación del encierro, la proliferación de los delitos, la multiplicación de los espacios carcelarios, y eso tiene que ver con la transformación del capitalismo, con lo que se le llama el despliegue neoliberal. Justamente a esta dialéctica entre desregulación del trabajo, que genera una masa excedente de personas que quedan fuera de los circuitos de producción, y el endurecimiento de lo que es la cárcel como institución, a esta relación dialéctica, el sociólogo Loic Bacon le ha llamado la imposición de un neoliberalismo punitivo, en donde pasamos de un Estado social, lo que se llama el Estado del bienestar en Europa durante el siglo XX, a un Estado penal. Entonces el Estado ya no garantiza las condiciones sociales, y como ya no puede garantizar, tiene que encerrar el conflicto social, y eso es lo que reactualiza la cárcel. La forma, la fórmula en la cual se reactualiza es gobernando el espacio de la ciudad a través de los principios de la tolerancia cero, un modelo de organización del espacio público que ha nacido en Estados Unidos, pero que se ha exportado rápidamente a Latinoamérica y a Europa. En el caso de Latinoamérica es flagrante la forma en la que se exportó. Fueron los mismos Giuliani y Brighton que fueron a Argentina y a Chile a promover estas fórmulas, y en el caso de, por ejemplo, del Estado español, con las ordenanzas cívicas que ya existen en Barcelona como prototipo y luego en Bilbao, se ha ido generando esta relación de la tolerancia cero. ¿En qué consiste la tolerancia cero? En justamente el llevar el campo de la economía, el campo probabilístico, al campo de lo que es el derecho. Porque ya no somos personas en riesgo social, sino que somos sujetos de riesgo social. Y entonces, cuando todos somos sujetos de riesgo, se nos aplican ciertas políticas que tienen que ver con una cuestión estadística en la penalización. Entonces, la tolerancia cero tiene un fundamento que implica una transformación en la economía política de la pena, en la economía política punitiva. Y esto pasa por el hecho de que ya no somos personas que tengamos que ser cuidadas por el Estado, sino que somos personas que potencialmente representamos un peligro para el Estado. ¿Cuáles son las franjas de población que están expuestas a esa vulnerabilidad de derechos? Los pobres y los migrantes. Entonces, planteándolo muy brevemente, en el neoliberalismo punitivo como marco en el cual se está dando la actual relación entre el Estado y la sociedad, y la tolerancia cero como forma de administrar esa relación en el espacio público, hablan de un nuevo marco de relaciones en el cual la cárcel, la prisión, se reactualiza como la institución fundamental para el control de las sociedades. Esto tiene muchos matices y tiene otras muchas dimensiones que tienen que ver con la producción y el gobierno de la vida, y que tiene que ver con lo que hemos estado investigando los últimos años, que es, por ejemplo, el surgimiento de nuevas formas de control, como es la cárcel terapéutica. Pero para extenderse sobre esa dimensión, le dejo la palabra a mi compañero Darío Malventi. Gracias. Bueno, vamos a romper el dispositivo porque no estaba planteado, pero la idea nuestra era bajarnos aquí y hablarlo de aquí, pero por una serie de razones también hemos preferido estar ahí para visualizar que el dispositivo se puede romper. Lo mejor hubiese sido generar un círculo para ir rompiéndolo más. Y bueno, la ruptura de los dispositivos. Nosotros hemos intitulado la charla Gobernar lo ingobernable, partiendo de una idea, que obviamente en las cárceles están las personas que representan un problema de gobernabilidad para el Estado. Es decir, un problema de gobernabilidad lo representa quien de hecho no se somete a diario a lo que son todos los dispositivos disciplinarios que ha nombrado Esteban. ¿Y por qué no se someten? Bueno, hay muchas razones por las que una persona decide no someterse, por ejemplo, a un régimen laboral que le está pagando 3 euros la hora para hacer un turno de trabajo en una fábrica, o un migrante que decide viajar de su país y se queda, por ejemplo, como ha pasado en mi país, en medio del mar, porque no están garantizados los medios de comunicación ni los medios de transporte para poder viajar como hacemos nosotros. El ingobernable es también la persona que decide no someterse a diario a un poder institucional, como por ejemplo la misma institución que nos hospeda hoy, es decir, la universidad, por ejemplo, porque no se quiere someter a un régimen de premio y castigo, como por ejemplo en muchos casos, no digo lo que estáis viviendo vosotros a diario, sino más adelante cuando iréis descubriendo en qué formato disciplinario trabaja la institución académica de la que también provenimos nosotros, también os daréis cuenta que la institución carcelaria es parte integrante, perdonad, la institución universitaria es parte integrante de todos los mecanismos disciplinarios que estamos analizando. Gobernar lo ingobernable también porque una de las razones principales de las prisiones, de las transformaciones que han generado los que piensan a diario cómo gobernar la persona que habita la prisión, en las prisiones ha habido muchos cambios dentro de la forma de gobernar la persona reclusa. Una de las últimas transformaciones que se ha generado a partir de que entra en la Dirección General Penitenciaria una señora llamada Mercedes Gallizo, la persona que el PSOE decide nombrar como representante, como directora general de las instituciones penitenciarias, es convertir la mitad de las cárceles en todo el Estado en cárceles terapéuticas. Bueno, para pasar de un marco sociológico a un marco mucho más humano, es decir, un marco mucho más íntimo, os cuento que en el 2003, con un compañero chileno también, Álvaro Garro, nos encontrábamos haciendo el doctorado de antropología en Bilbao. Y bueno, las casualidades hicieron que junto con nosotros estaba estudiando el hermano de un director de una cárcel. Descubrimos que el hermano director de la cárcel de Villabona prestaba mucha atención al marco sociológico y antropológico que estábamos investigando y nos hizo una invitación. Viajamos como 15 personas que estábamos en el doctorado a Asturias y entramos en la cárcel de Villabona, que quizás algunos de vosotras conocéis por ser uno de los lugares de exterminio más oculto de los recintos carcelarios españoles, porque en Villabona está uno de los modelos de internamiento más violento de todo el Estado, que es donde en la mayoría de los casos acaban reclusos los miembros de ETA y personas que vienen de la, digamos así, de detenciones por antiterrorismo relacionado al marco islámico. Bueno, nosotros viajamos a Asturias y nos encontramos de repente en medio de la cárcel investigando lo que era el nacimiento de una cárcel que se proponía, al contrario de lo que estaba comentando Esteban, producir muerte a diario. La cárcel terapéutica de Villabona se proponía producir la vida a diario. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían generando un régimen interno de gobierno del espacio carcelario lo más posible abierto a asambleas, cursos, prácticas de todo tipo, yoga, danza, bueno, todo lo que me imagino que ya conocéis, que es parte de la reforma penitenciaria que se ha generado dentro del marco, digamos, reformador establecido por el Partido Socialista desde que han estado en el gobierno. Y nos encontramos en este marco visualizando personalmente, es decir, habitando durante 4 años, estuvimos dentro de la cárcel, obviamente pudiendo salir y no yendo a diario, es decir, visitando la cárcel cada mes, 15 días al mes durante 4 años, pues investigamos con las personas reclusas cuáles eran las condiciones de reclusión que ellos estaban viviendo dentro de esta cárcel atípica, porque precisamente trabajaba bajo un formato que no era el de violencia militarizada diaria que se practica en otro tipo de cárcel. Y curiosamente, estando dentro, descubrimos que la cárcel de Villabona era el prototipo de cárcel, es decir, el modelo de cárcel que el PSOE quería impulsar para generar una transformación estética, sobre todo, y ellos pero no la llamaban así, es decir, para producir un cambio real dentro de los procesos de gobierno de la población reclusa. Estando 4 años, obviamente nosotros hemos almacenado cantidades de entrevistas y de materiales de investigación, casi 50 horas de vídeos, casi 150 horas de audio, investigando sobre todo la palabra de la persona reclusa, es decir, cómo la persona que está reclusa dentro del espacio carcelario narra a diario su condición de reclusión. Esto de la narración es importante porque hasta que hablan los funcionarios de prisión, obviamente os plantean un discurso que lo más posible hace referencias a marcos sociológicos, antropológicos y filosóficos que supuestamente se sostienen a partir de que la institución universitaria le oferta posibilidades de dibujar y describir el trabajo diario que hacen como un trabajo, entre comillas, resocializador, rehabilitador. Nosotros estando dentro e investigando con las personas reclusas qué estaban viviendo ellos dentro de su propia experiencia carcelaria, descubrimos que todo se sostenía sobre una teatralidad, es decir, todo el espacio, digamos, carcelario que ellos vivían. Estamos hablando de que empezamos a trabajar con 160 personas reclusas y durante los 4 años acabamos trabajando con 560 personas que estaban dentro de la cárcel. Es decir, a diario nosotros estábamos capturando, entre comillas, la narración de decenas de personas que relataban cómo ellos se sentían en los procesos de resocialización, entre comillas, que estaban viviendo, porque la cárcel les suministraba posibilidades de asamblea, decisiones, teatro, yoga y cosas por la labor. Ahora, imaginaros vosotras una situación en donde tú eres el antropólogo, entras en un espacio cerrado al que te permiten entrar los funcionarios que son los guardias de las personas con las que trabajas. Entonces, todos los artilugios y las artimañas que tuvimos que hacer para capturar este discurso prisionero y trasladarlo a una dimensión de análisis y a una dimensión de investigación que antes os decía que nosotros nos gusta decirlo militante. ¿Y por qué militante? Porque nosotros la labor que hicimos fue registrar lo más posible la palabra de las personas reclusas y trabajarla dentro de colectivos que externamente a la prisión elaboraban un discurso que, como habéis entendido por la introducción que ha hecho Esteban, obviamente no está a favor ni de las cárceles ni de todas las instituciones que plantean el encierro como formato, digamos así, disciplinario. ¿Qué hicimos? Capturamos todas estas narraciones, y cuando digo capturamos es porque el ejercicio de extraerla de la prisión es un ejercicio a diario que curiosamente la cárcel nos dejó usar los medios de cámara de vídeo, grabadora audio, digamos, nos ofertaron todas las posibilidades posibles para poder capturar este discurso y poderlo trabajar, porque de nosotros, como doctores en antropología, se esperaba la dirección carcelaria que les ofertásemos a la dirección posibilidades para ir mejorando su labor carcelaria. Obviamente nosotros teníamos bastante claro, aunque lo hemos descubierto en el recorrido, que la operación de extraer estas narraciones y trabajarla externamente no serviría para que la cárcel mejorase su manera de actuar en contra de las personas reclusas, sino más bien para que este discurso de las personas que están encerradas permitiese salir hacia afuera y que se conociesen por fin la falsedad que sostiene la idea de que la cárcel sirve, de que en primer lugar existe una cárcel buena, como van diciendo hace años, y que en segundo lugar existe una cárcel que resocializa y rehabilita a las personas reclusas. Ahora, muchas de vosotras, en el momento en el que se encontrarán delante de la posibilidad de hacer prácticas en instituciones carcelarias, porque desgraciadamente la universidad muchas veces trabaja en conexión con las cárceles y muchas veces los estudiantes, sobre todo de pedagogía, os envían a hacer prácticas dentro de instituciones carcelarias, muchas de vosotras se encontrarán con la, digamos así, autorización a ir trabajando dentro de un espacio carcelario. Nosotros llevamos casi 7 años interviniendo en situaciones parecidas a estas, es decir, tanto dentro de la universidad como fuera, en Gasteches, centros sociales, colectivos, dibujando 2 posibilidades para que las personas que vayáis a estos lugares tengáis bien claro cuál es la responsabilidad que os viene encima. En primer lugar, hemos trabajado durante muchos años, sobre todo en Barcelona, con estudiantes de psicología y de pedagogía. Hemos trabajado muchas veces el concepto de investigación militante. Es decir, ¿qué os mueve para poder, para que vayáis a una cárcel a trabajar? Es decir, ¿qué razones hay detrás de la decisión de, por ejemplo, de desarrollar unas prácticas dentro de una institución carcelaria? En muchos de los casos, las personas que vais a estos lugares sois personas que os mueven, digamos así, una reflexión de apoyo, solidaridad y más viviendo este territorio, es decir, viviendo un territorio donde lo carcelario atraviesa a nivel íntimo, a nivel familiar, a nivel de amigos, de amistades, a nivel de historia social de Euskal Herria, la cárcel atraviesa constantemente vuestra cotidianidad. Yo habito este territorio desde hace más de 10 años y estoy de acuerdo con Esteban que, viniendo de Italia, la cárcel siempre ha sido un paradigma de interpretación de los eventos sociales. Sin embargo, es aquí donde he aprendido que la cárcel es algo que a diario entra en las vidas privadas nuestras para reflexionar a diario de qué significa tener una cárcel hoy al lado de tu ciudad o de la ciudad donde vives. Entre comillas, la famosa cárcel de Subieta que tienen que hacer es una de las tareas vuestra y nuestra para poder empezar a trabajar qué quieren hacer ahí y a qué están pensando cuando están diciendo que la cárcel de Subieta va a ser una de las cárceles terapéuticas para rehabilitar y reinsertar a los presos, entre todos los presos políticos. Pero más allá de esto, a mí lo que me interesa subrayar es que cuando iréis a hacer prácticas en una institución carcelaria, tenéis que tener bien claro que vais a trabajar con personas. Y en el momento en el que trabajáis con personas, lo que tenéis que tener bien claro es que hay 2 maneras posibles de trabajar, y muchas más, pero en mi caso han sido 2 las maneras. Teniendo bien claro cuál es el enemigo interno a la institución con la que vais a trabajar, es decir, el funcionario siempre es una persona que, por mucho que le mueva un sentimiento de solidaridad con la persona reclusa, siempre va a decidir cuándo y cómo abrir la celda a la persona reclusa. Con lo cual, desconfiar constantemente de la palabra de un funcionario de prisión, porque siempre, incluso en los casos de que el funcionario os deje entrar, como ha pasado a nosotros, en el espacio de su labor o de su trabajo cotidiano, siempre es una persona que intenta rentabilizar vuestra mirada para operar en su proceso diario de trabajo para mejorar su condición laboral. Nosotros nos hemos encontrado, y de hecho en este cacharrito hay más de 20 horas de registraciones grabadas en vídeo de entrevistas hechas de prisión, nosotros hemos redactado un catálogo de significaciones que el funcionario atribuye a la cárcel terapéutica. Es decir, cómo el funcionario imagina la resocialización de una persona reclusa. Sería interesante que, como estas jornadas son un punto de partida, luego está la comida y luego a las personas interesadas podemos seguir trabajando juntas, sería interesante verlos hablar, oírlos hablar de cómo hablan de la persona reclusa. En la gran cantidad de los casos, la persona reclusa para un funcionario de una prisión terapéutica es un enfermo. No lo mueve una condición de pobreza por las que necesariamente tiene que cometer algunas acciones ilegales para poderse mantener. No, para un funcionario de prisión, la persona reclusa es un enfermo, es decir, una persona que biológicamente tiene una falta o de cariño, o de amor, o de familia, o de, bueno, todo el abanico de posibilidades de que con la, mediante las cuales la psicología carcelaria tipifica a la persona enferma. En la segunda gran categoría de atribuciones a la persona reclusa, el prisionero es una persona que no solo está enferma, sino que a diario enferma habitando la sociedad. Es decir, es una persona que contagia el ámbito social. Es decir, si a la persona reclusa no se le aplica una serie de medidas terapéuticas para que su conducta mejore dentro del entorno social en el que se va a desarrollar después de la reclusión, pues esta persona, el riesgo que tiene es que contagie a los demás. Esta es la tipificación que el funcionario de prisión, incluso en las cárceles terapéuticas, es decir, las cárceles que supuestamente son las cárceles mejores de todo el recinto carcelario español, pues esta es la tipificación mediante las cuales se interpreta a la persona reclusa. Imaginaros lo que está por detrás de todo esto, ¿no? Imaginaros el día en el que entraréis en la cárcel de Subieta, ojalá no se haga, pero imaginaros que dentro de 3 años entraréis en la cárcel de Subieta a trabajar con personas reclusas que están sometidas a un régimen de tratamiento para que sus vidas dentro de la cárcel se preparen a volver a la sociedad y que vuelvan en condiciones para poder volver, en primer lugar, a trabajar y, en segundo lugar, a no crear problemas delictivos dentro de este territorio. E imaginaros dentro de esta tarea que vais a tener, es decir, en la tarea de sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos, filósofos, imaginaros cómo os quedaréis en el momento en el que por parte del funcionario oiréis hablar de la cárcel terapéutica como una de las mejores condiciones que se ofertan a los presos para curarse, para curar a sí mismo, y cuando oiréis a la persona reclusa que os dice, pues si en realidad lo que estamos haciendo aquí es absorber nuestro tiempo en tareas que no tienen ninguna finalidad en el momento en el que saldremos de aquí. Esta dicotomía os abrirá a vosotros una vorágine interior porque estaréis sometidos a una decisión. ¿A quién creer? ¿No? Podéis creer al cuento de los funcionarios, pero podéis creer también al cuento de la persona reclusa. Y ahí se bifurca la mirada, es decir, hay una dialéctica importante a la hora de decidir cómo trabajar en condiciones de reclusión, porque vosotros también vais a estar sometidos a un régimen de reclusión. Nosotros, para entrar, nos cacheaban, nos hacían pasar por los rastrillos, entrábamos en la celda de los presos para hacer este tipo de entrevistas, entonces el material que extraíamos de ahí los teníamos que cuidar en digital para llevarlo a casa y para poderlo trabajar con los colectivos con los que empezamos a trabajar estos conceptos. ¿Y a dónde voy? Voy a que durante 6 años, con otros compañeros y compañeras, algunas están aquí en la sala con vosotros, hemos trabajado un concepto clave. Es decir, ¿cómo es posible que la cárcel, que hasta hace 10 años era el lugar donde se aplicaba a nivel simbólico, según, digamos así, una mirada crítica hacia lo carcelario, donde se aplicaba la máxima violencia del Estado, pase a ser un lugar donde se aplica medidas para la rehabilitación de las personas reclusas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo enfrentamos a una cárcel que de repente pasa de ser un lugar de violencia cotidiana a una cárcel que prepara a las personas reclusas para que vuelvan a un territorio, digamos así, libre, mediante ejercicios a diarios de cursillos que les preparan para que, una vez salidos, puedan hacer un proceso, digamos así, de vuelta a la legalidad? Entonces, durante estos 6 años hemos trabajado el concepto de cárcel terapéutica. Y la cárcel terapéutica, con toda la complejidad que tiene y que ahora sería imposible por tiempo de dibujar, la cárcel terapéutica es un fenómeno que empieza en Asturias, porque es ahí donde de repente nos encontramos casi por casualidad, en el 2002 empieza ahí, y hoy día, con todos los módulos que se han generado dentro de las cárceles tradicionales, hoy día en cárceles terapéuticas malviven, digamos, 17.000 personas. Empieza en Asturias con 160 reclusos, acaba en el 2013, es decir, 10 años después, acaba viviendo en cárceles terapéuticas 17.000 personas. Imaginaros la trascendencia que puede haber tenido esto en términos de consecuencias en la imagen que la propia cárcel oferta de sí misma, es decir, cómo la cárcel, mediante la cárcel terapéutica, consigue, a no ser que se le enfrente con otro discurso, y ahí es donde estamos nosotros, intentando garantizar que en todos los casos en donde la cárcel terapéutica aparece como la cárcel buena, señalemos a diario que la cárcel terapéutica para nada es buena, porque en realidad lo que hace es perpetuar el dispositivo de control de las personas reclusas, es decir, no es que la cárcel terapéutica, como decía Esteban, es una abstracción que solo existe en el adentro. La cárcel terapéutica funciona en la mayoría de los casos mediante cursos que se trasladan a ONGs que fuera de la cárcel integran a las personas reclusas en procesos de resocialización que en la mayoría de los casos son falsos. Es decir, muchas de las ONGs que trabajan, que cogestionan el marco terapéutico con las cárceles, muchas reciben dinero público y este dinero le llega si la persona que sale de prisión no vuelve a cometer un delito. Entonces, el grado, digamos así, de posibilidad de existencia de una ONG que trabaja con presos y que resocializa presos, en la mayoría de los casos depende del grado de, ¿cómo deciros?, de ganancia que provocan al hecho de que el preso, una vez que sale, no vuelve a delinquir. Pero esto es falso, porque los grados de reincidencia no son un dato que te permite entender realmente si la cárcel terapéutica está trabajando efectivamente en la resocialización. Entonces, para no robar demasiado tiempo, ¿dónde me sitúo yo ahora? Y para que luego podamos abrir un debate. Me sitúo en la denuncia de la cárcel terapéutica como uno de los dispositivos de poder que perpetúa el régimen disciplinario impuesto por lo carcelario, es decir, no alcanza a desvirtuar la violencia que se produce a diario en la cárcel, sino más bien la perpetúa porque traslada esta violencia desde dentro de la cárcel hacia afuera. Y en segundo lugar, la cárcel terapéutica abre otro escenario, un escenario donde la reinserción, lo que los presos que están en este proceso llaman la condena B, porque existe la condena A que una persona cumple dentro de la prisión, pero existe una condena B que la persona cumple fuera de la prisión, pues la condena B es un espacio en los que realmente podemos tener posibilidades de entradas, tanto como personas que salen de la universidad, como personas que de manera militante operan en su propio ámbito para denunciar a diario que la cárcel no puede ser una institución que hace el bien de las personas reclusas. Yo lo dejo ahí, le dejo la palabra a Oyer y espero que cuando se abra el debate podemos especificar con más atención los detalles de toda esta operación.